Bueno, la colectiva surge el año pasado. Somos compañeras tanto del ámbito audiovisual, hay algunas compañeras de plástica, bueno, o sea, nos nuclea, digamos, el trabajo audiovisual y un poco poner en jaque o discutir cuál es nuestro rol, tanto como trabajadoras, como también qué imágenes se han generado de nosotras y nosotres. Entendiendo que muchas veces se han generado personajes femeninos o feminizados muy planos, digamos, como empezar a entender que, a tomar la posta, digamos, a la hora de contar nuestras propias historias, de generar personajes más tridimensionales y además de discutir el tema de nuestro cupo laboral dentro de las producciones, que muchas veces es por mucho menos de la mitad. Y bueno, y así surge la colectiva el año pasado, nos estuvimos reuniendo, este año volvimos a reactivar las reuniones, la colectiva surge al principio con el nombre de Mujeres Audiovisuales La Plata, pero bueno, con el tiempo nos dimos cuenta que ese nombre no nos identificaba, y este año se dio todo un proceso de cambio de nombre por el cual terminamos decidiéndonos por Colectivo Audiovisual Feminista, y medio que desde ahí encaramos todo lo que fue este año, y más o menos por marzo, abril, empezamos a cranear todo lo que es, en lo que estamos ahora, que es la película del 34 Encuentro Plurinacional y Disidente. Sí, bueno, vamos a meternos ya de paso un poco en eso. ¿Cómo le surge esta idea de hacer también un documental de carácter colectivo, que también es bastante novedoso? Bueno, la idea de hacer la película de esta manera un poco surge de esto, ¿no? Como de poder tomar personajes tridimensionales y plurales, principalmente también, en pos, digamos, de toda esta discusión que se está dando sobre el encuentro. Y por otro lado también que todos esos personajes no fueran referentes o voces conocidas, sino que sean voces que representen un montón de luchas, como la de los pueblos originarios, la de la comunidad trans, la de los barrios, la de las jóvenes, pero que construyan, digamos, de una forma colectiva todo lo que va a ser el relato de la película. Claro, y cómo, digamos, en ese sentido, vos me dijiste que van a elegir voces como representativas, ¿no?, de diferentes colectivos. No sé si tienen más o menos un guión o algo por el estilo acerca, digamos, de si va a ser testimonial, cómo lo piensan. Sí, estuvimos al principio, digamos, como que nos dividimos en dos células de trabajo, que fue de guión y de producción, y bueno, y a partir del grupo de guión se fue como trabajando, digamos, cuál va a ser la idea narrativa y cómo cada uno de los personajes va a ir llevando el relato adelante. Pero bueno, también no deja de ser documental y en muchas cuestiones estamos como atadas a lo que va a suceder también, y eso es como medio lo lindo también del proyecto. Pero bueno, nos estamos dividiendo, digamos, en equipos de grabación por cada personaje. Y bueno, y un poco así se va a narrar la película. Claro. Y bueno, si querés contarnos también un poquito acerca, porque ustedes lanzaron un Ideame, lo pueden buscar ahí en la página de Colectiva Audiovisual Feminista. Lanzaron un Ideame que tiene un poquito también este video de presentación bastante interesante, donde, bueno, ahí tiran un par de datos acerca de cuáles son las problemáticas un poco de ser mujeres o disidencias en un medio audiovisual. Ahí un poco tiran los datos de que de 20.000 cineastas solo 600 son mujeres. Uh-huh. Y que hay un 10% solamente de técnicas mujeres en las películas argentinas, lo cual son datos, digamos, numéricos, pero también, digamos, tienen esa importancia y ese peso también político. Bueno, a partir de este Ideame, ¿cómo se piensan financiar? ¿Si hay otras formas de colaborar? Bueno, sí, el IDEAME, un poco para explicar, es una plataforma de financiamiento colectivo. Hasta hace poco estábamos intentando llegar al 10% de financiamiento, digamos, para poder, lo que tiene la plataforma es que cuando uno llega al 10% de financiamiento, su proyecto pasa a estar público, así que hace unos días lo conseguimos. Y ahora el proyecto está público cada vez que uno entra a la página principal de IDEAME. Y bueno, nada, y desde ahí estamos recibiendo colaboraciones de distintas personas. Todas las colaboraciones tienen algo a cambio, digamos. Eso es un poco la lógica del IDEAME. Y en principio es nuestra principal fuente de financiamiento. Hemos estado haciendo otras cosas como venta de rifas, póster, todo muy autogestivo. Sí. Pero bueno, estamos ahí como tratando de seguir buscando distintas vías de financiamiento, porque bueno, es eso, al estar autogestionándonos nos cuesta muchísimo, pero no cabe duda que la película se va a hacer y se va a contar, y eso es lo lindo también. Bueno, buenísimo, la verdad que les felicito, digamos, por esta iniciativa. También me parece importante tener un registro acerca de lo que va a suceder en la ciudad de La Plata, que va a ser muy muy importante también como hecho político, sobre todo también para obviamente el feminismo. ¿Quieres repetirnos por ahí algunas redes, dónde los pueden buscar, cómo pueden buscar este IDEAME para poder colaborar? Bueno, nos pueden encontrar en Instagram como @colectivoaudiovisualfeminista. Ahí en la biografía de nuestra cuenta van a poder encontrar el link del IDEAME. Y principalmente eso, después también está nuestra página de Facebook, Colectivo Audiovisual Feminista. Y nos estamos manejando por ahí, principalmente. El domingo también vamos a estar en la Moder Feria, a partir de las 15 horas, en el Centro Cultural Olga Vázquez. Vamos a estar haciendo alguna intervención y vendiendo pósters, stickers, un montón de cosas para seguir financiando la película, así que también les invitamos a pasar por ahí.